Tito el Bambino. Ey, ey. Miki, Miki, Miki, Jam. El patrón. Tito el Bambino. Alta jerarquía. Sé que estás pendiente a mí por las veces que me das like. Yo también estoy pendiente a ti. No sé si te has dado cuenta. Sé que estás pendiente a mí por las veces que me das like. Yo también estoy pendiente a ti. No sé si te has dado cuenta. El patrón. Tú te has convertido a mí en adicto de todas tus redes. Porque cada vez que me levanto pienso en ti. A ver tus fotos y parado me te mueves. Tú me has convertido a mí en adicto de todas tus redes. Porque cada vez que me levanto pienso en ti. A ver tus fotos y para ver dónde te mueves. Soy adicto a ti, tú te has vuelto un problemita para mí. Me tienes con la foto que pones. Anda, tenete, no me quitaré. Te hago mi ama y si tú te dejas. Solo una cosa a ti yo te diré. Me tienes mal y enloqueciendo. Cuando me estoy durmiendo, siento que te estoy viendo. Ya no aguanto, me tienes mal y enloqueciendo. Cuando me estoy durmiendo, siento que te estoy viendo. Sociedad del dinero, la sociedad del dinero.